Nueva York. En este frío y húmedo equinoccio otoñal, ha venido a la ciudad vuestra lechuza nocturna. Otra temporada más y con nuevos sonidos desde la emisora WPKV. Un poco de jazz y unas dulces palabras desde la medianoche hasta la madrugada. He viajado mucho a aves nocturnas. He conocido Detroit, Dallas, San Francisco. No hay lugar donde no haya estado. Pero ahora soy toda tuya, Nueva York. Soy la lechuza de noche, nenes, y he venido a haceros compañía. Para desearte suerte. Te lo agradezco. Gracias. ¿A dónde vas? A una conferencia con mi hermana. Oh, es verdad, es verdad. Se me había olvidado. Supongo que tendré que irme. Bonitos zapatos. ¿Son nuevos? Pues la verdad es que sí. Los he comprado esta tarde por eso de la suerte. ¿Sabes? Se me olvidó hacer la compra. No me extraña. Sí. ¿Y la tintorería? Ay, soy un desastre. No importa. Nos vemos luego. No. Un momento. ¿Qué es eso? Me alegro mucho de que hayas pasado. Hay gente en la calle. Hay gente en todo el mundo. ¿Qué más da? ¿Me perdonas? Debo irme. Venga, no te vayas, no te vayas. Tengo que irme. No te vayas, no te vayas. Lo único que sabemos es que esa sociedad antigua adoraba a una figura femenina, a una diosa, la diosa de la fertilidad, de la creación y sí, también de la destrucción. Toda cultura necesita una diosa, una figura femenina. Francamente, si seguimos ignorando los poderes femeninos de la creación, estoy convencida. Un día se volverán contra nosotros, porque, como pueden ver, la señora tiene una cara llena de ira, a la vez que preciosa. Aquí tienen un buen ejemplo de cara iracunda. Esta resulta ser un espíritu del folclore irlandés. La encontré en un muro del castillo de Galway, pero en todos los lugares que he visitado la he vuelto a ver. La magia, la mujer y lo sombrío. Y esta es su temporada. Sí, la temporada de la bruja, de la diosa que domina los rincones oscuros del alma humana. Así que tengan presente en sus mentes todo lo que han aprendido esta noche. Cuando salgan de aquí y caminen por las calles del loco Manhattan, en esta noche del equinoccio otoñal, en este terrible final del siglo XX. Buenas noches y gracias. Buenas noches. Mira esto, qué extraño. 1954 y 1955 están equivocadas. Nadie envejece tanto en un año. No, las fechas son correctas. ¿Cómo que las fechas son correctas si en esa foto parece su madre? ¡Hola! Así que esta es la hermana de la que siempre me has hablado, ¿eh? ¡El genio! Soy terapeuta del habla. En realidad soy muy normal. ¿Y le ha interesado la conferencia? Bueno, realmente no es un campo que me interese, pero... Tiene usted una voz preciosa. ¿Sabe? Es curioso. Me interesaban más sus escritos sobre la edad de hierro. Ya no escribo sobre esos temas. Bueno, encantada de conocerla. Lo mismo digo. Harry Kavner Quartet. Iván Marx en el bajo. La incomparable Ray Dubois en la batería. Y por supuesto, el formidable Alex de Paglia en el piano. Vamos, levántate, hijo mío. Espera un momento. Es guapísimo. Es un poco tímido. Ya lo creo. Gracias. ¿Dónde está Harry esta noche? Toca en un nuevo club. ¿Cómo es que no has ido? Julia, eres muy cabezota. ¿A qué te refieres? En 5 años de matrimonio, Harry ha tenido una aventurilla con una fan enloquecida. Y no es que crea que tengas que felicitarlo por su estupidez, pero si no eres capaz de perdonarle, más vale que os separéis ya. No me gusta ir al club, eso es todo. Sabes que ese ambiente depredador me deprime, ¿vale? Antes no te molestaba. ¿Me estás juzgando? ¿Por qué no me dices lo que pasa entre Harry y tú? No pasa nada. ¿Nada bueno o nada malo? Oye, ¿quién fue el que dijo que el matrimonio es una cantidad mínima de intimidad y una cantidad máxima de soledad? Creo que te rindes demasiado fácilmente. Es como si hubieses perdido el empuje que tenías. Nunca te había visto antes claudicar ante un problema. ¿Y cómo te va el trabajo? Es una pena que te perdieras la conferencia. ¿Por qué? Solo haría que tuviésemos otra discusión. Aunque lo dudes, ha dicho cosas muy importantes. Ha dicho que estamos en la época del año en la que el velo entre los mundos es ínfimo. Perdona, ¿pero qué mundos? Este y el del más allá. ¿Sabes, de aquí, para ser del cuadro de honor de Hampshire, a veces... Julia, abre los ojos. Mira la ciudad. Esta ciudad es el resultado de una cultura que niega la magia, la mujer y lo sombrío. Esta ciudad es el resultado del mangoneo, de la mala planificación y de un gobierno corrupto. La magia no tiene nada que ver con esto. Dime una cosa, Julia, ¿por qué tienes que ser siempre tan racionalista? ¿Por qué alguien de la familia tenía que estar cuerdo? Venga, vámonos a pasear. Esta noche, hermanos, íbamos embalados. Ya creía que acabarían avisando a una ambulancia, ¿vale? No lo sé, te he echado de menos y te tenía en el coco, así que pensaba que... Ya sabes, oye, sé que estás ahí, así que coge el teléfono, por favor. ¿Puedes...? Es que esta noche no queda ni una sola mujer en Nueva York. ¿O será que todas me evitan a mí? Hasta luego. Me voy a casa a dar de comer al gato. Vale, hasta luego. Adiós, adiós, rey. Venga, embalaos. Sí, yo me abro también. Iván, solo quería decirte, esta noche has estado fabuloso. Fantástico. Gracias, tío. Y también quería desearte una larga vida en el grupo y un largo toque armónico. Vaya. Vale. Largo y armónico. Sí, me mola. Divertido. Te lo aseguro. Harry, ¿no sabes que trae mala suerte brindar con el vaso vacío? No me digas, ¿mala suerte para ellos o para mí? Por eso te quiero tanto, tío. Oye, oye, ¿cuánto tiempo les das a esos dos? A ver, veamos. Creía que Julia y yo duraríamos un par de meses y han pasado 5 años. ¿5? ¡Wow! Ha habido un cambio extraño en Julia. ¿Qué tipo de cambio? ¿Eh? Harry, escucha, en tu lugar, yo no le hubiera dicho nada sobre la chica, ni en sueños. Vamos, tío, cada vez que va por la calle seguro que ve a todas como una amenaza. Oye, ya sé que ha sido legal y que fuiste honesto y sincero con ella. Pero sabes lo que... Y no me entiendas mal, pero lo que has hecho es plantar la semilla de la destrucción. En serio. ¡Cojonudo! Vaya planteamiento para justificar el engaño. Gracias. Ey, por una aventurilla, una sola vez. Y tú, reconócelo, Harry. Eres el hombre de hierro en lo que se refiere a la tentación. La fortaleza de piedra que ninguna tía puede romper. Ninguna titi puede acercarse a ese tío. ¿Quién está dañando vuestra ventana? ¿Quién hace el toc, toc, toc en vuestra puerta? Es la lechuza de noche, nenes, que viene a haceros compañía. Venid a volar conmigo, nenes, durante toda la noche. En la WPKV. Oh, nena. ¿Tienes idea de lo que yo le haría a alguien con esa voz? Ah, sí. Ten piedad. Tus ganas. Sí. Sabes que Harry te quiere. Pero has de tener un poco de fe en él, ¿comprendes? Sé muy bien que soy capaz de hacer cualquier cosa con la voz humana. Que puedo coger la voz más rota y estropeada y recuperarla. Pero la fe, creo que eso te lo dejaré a ti. A la cesta 4-3 desde el perímetro, lanza y... ¡La clava! ¿Te has ido de la bola o qué? ¿Eh? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿A quién coño estás llamando? A la mujer perfecta, Harry, créeme, tiene que estar por ahí. ¿En este callejón? Claro. Ya. ¿Qué dice ese tío? Harry, escucha, escucha. Llámala tú. ¿Llamar a quién? Sabes que Julia no te va a oír. Te has vuelto a ella. Te has enloquecido. Llámala, por favor. ¿Eso te va a hacer feliz? Sí. Vale, de acuerdo. No puedo. Ah, sí puedes. No puedo, claro que no puedes. Puedo. Inténtalo. Te diré una cosa, mi vida. Es pura rutina y me toca irme a casa. Nos vemos mañana. Hasta luego. ¿Sabes qué? Ahora ya no me apetece irme a casa. Lo vas cogiendo. Estamos estancados, tío. ¿Sabes lo que yo haría? Me gustaría que los dos... En fin, que nos fuésemos a Europa. Así, sin más, con una bolsa a cuestas y adelante. No estaría mal. Podríamos tocar en esos antros... Hola, señoritas. Tío. ¿Sabes esos antros cutrones donde todos fuman y beben demasiado? ¿Me entiendes, tío? Te diré algo. Nada más bajar del escenario, me siento como si flotase en el aire. Me parece que ni siquiera estoy en la Tierra, sino por ahí, en la Luna o algo. Y luego, ¡boom! Vuelta a la realidad. Sí, pues ¿sabes lo que deseo yo? Tío, deseo que nunca volviéramos a la realidad. Molaría. Vámonos a bailar, venga. Vale, vale. La fuente de la vida está en el corazón, pero has de buscarla dentro de ti, en tu interior. Bien, mucho mejor. Está muy bien. Y ahora quiero que leas la primera estrofa otra vez, lentamente. No debes pararte. Bien. Y ahora quiero que leas la frase de la esperanza es algo que nunca... Cobra. Julia. Qué bonita. ¿Es nueva? Sí. Se llama Canción de Julia. Mentiroso. Es cierto. ¿Recuerdas la primera vez que nos sentamos en el tejado y tocaste para mí? Ya lo creo. Amor Supremo, de Coltrane. Exactamente. Era tan suave. Tan suave y tan sexy. Solo te estaba vacilando. Eras un gran desafío. ¿Un desafío? Sí. Lista, testaruda y... sexy. Por la noche suena mucho mejor. Je t'embrasse, mon fou. Disculpa. Hola. ¿No acabas de decirme algo? ¿Quién? ¿Yo? Ya no he dicho nada. Je t'embrasse, nene. Je t'embrasse, niño mío. Os habla vuestra lechuza de noche. La radio, claro. Disculpa, ¿no acabas de decirme algo? Bonita frase. Oh, has estado muy poético, Alex. Has sido... Ah, tío. Hola, amigo solitario que vagas por los callejones. Eres como un gato merodeando en la oscuridad. Sí, señorito, te hablo a ti. Yo no te daré la espalda, ave nocturna, porque te gusto y tú me gustas. Así que nos pondremos en esta noche dulce y suave, un poco de jazz dulce y suave, en directo desde la WPKV hasta la madrugada. Ah. ¿Te has levantado temprano? Quería verte. Tengo una idea. No vayas a trabajar hoy. ¿Quieres que me tiren del trabajo? Vamos, venga, pasaremos un día feliz. ¿Cómo os fue anoche? Volamos. Oye, tenemos que hacer algo. Siempre que tú trabajas, yo duermo. Y cuando vuelves de trabajar, yo me tengo que ir. Así ya casi nunca nos vemos. Pues siempre ha sido así entre nosotros, Harry. Lo sé. Pero es que... te echo de menos. Solías venir al club casi siempre. Tienes que oírnos tocar. Vale. ¿En serio? Sí, iré. Cojonudo. La vida tiene gracia. Doctor Green, acuda a la sala 4, por favor. Doctor Green, por favor, le esperan en la sala 4. ¿Patrick? ¡Patrick! Buenas noches. ¿Has visto a Patrick últimamente? Me pide archivos e intercambiamos miradas tiernas, como siempre hacemos. Acabo de verle en el ascensor y me dio la impresión de estar un poco oído. Eso es porque está enamorado. Ya sabes cómo son los primeros meses de matrimonio. De todos modos, me ocuparé de él. Hola. Venga, amiguete. Hora de levantarse. Vamos, belleza durmiente. Arriba. Ya voy, ya voy. He tenido un sueño de lo más pirado. No lo recuerdo, pero tenía la radio puesta en la sintonía de... Harry, ¿qué hora es? Harry, es mediodía. ¿Por qué tanta prisa? ¡Oh, no, Harry! ¡No, por favor, no me hagas eso! Parezco un mono a la luz del día. Tengo algunas ideas para un nuevo tema. ¡Ey, ey, ey! Ella me hablaba en el sueño. ¿Quién? La de Jockey, ya sabes. La que oímos la otra noche en el club. Ah, sí, esa tía, la lechuza. Sí, tío. Esto es muy extraño. No conozco a esa mujer, jamás la he visto. Pero a veces cuando vuelvo a casa de tocar y aún estoy a 100, con toda esa energía acumulada y sin saber cómo descargarla, solo con mover el dial, se pone esa voz. Y es que... de repente me entra un gran bienestar, como si flotase. Oye... toda mi vida he sido un manojo de nervios, o como se diga, y así por el morro aparece esa tía extraña con una voz perfecta. Y es como una droga, Harry, incluso mejor, es mejor que una droga porque ella hace que me sienta bien. Espero que encuentres lo que buscas, sinceramente. Tenemos ensayo a las 7. Oye, tal vez luego podamos hablar de música. Harry, esa voz... ¿vale? Es que... te envuelve y te atrapa. ¿Sabes a qué me refiero? Es que... ¿sabes? Sí. No llegues tarde. ¿Eh? Sí. De acuerdo. Es como... nos veremos luego. Es la voz de la mujer, Harry. La voz de la mujer. y luego un hombre se acerca y me pide con cariño: Didi, no busques las flores en el bosque porque puede venir el lobo. Julia, muy ¿cómo bien. Te va todo? Lo he hecho muy bien, ¿y ahora? Bienvenido al país de los vivos. Esta mañana en el ascensor parecías un zombi total. ¿Te apetece un sándwich? Sí, gracias. ¿Y cómo te va todo? ¿Cuándo sabe uno que se ha equivocado? Me refiero a haberse casado. A veces muy pronto y a veces demasiado tarde. Sí. Bueno, oye, gracias por el sándwich. Buenas noches. ¿Estás bien? Como nunca. Créeme, no he sido tan feliz en toda mi vida. Iba caminando por la calle Broadway, un sábado por la mañana de un frío día de octubre. Y esa noche no había dormido. Estaba bastante cabreado. Para mí los dueños de los clubs y los ejecutivos de las casas de discos no eran más que unos mangantes y chupasangres de cuidado. Y creía que todas las mujeres eran... bueno, como algunas mujeres que revolotean alrededor de los músicos de jazz. Y en eso vi una chica increíble que venía caminando hacia mí. Vi enseguida que no se pasaba las noches sin dormir. Y me di cuenta de que estaba dando su paseo matutino y me dije a mí mismo, me dije: Harry, esta es. Esta es la que has esperado toda tu vida. No intenta ser mona ni coqueta y jamás me engañaría o me diría una mentira. Y tuve razón. Ella es para la que he escrito este tema. Se llama La canción de Julia. Y para su información, será el título del disco del cuarteto Kafner. El primer disco. Hemos cerrado el trato hoy mismo. Gracias. La canción de Julia. Una vez más sin Julia. Sí, está muy ocupada. Déjala en paz, ¿quieres? Oye, pues antes solía estar ahí delante como un reloj cuando tocábamos. Sí. ¿Qué te pasa? Me voy a ir, Harry. No aguanto más aquí. Lo siento, no sé qué más quieres que te diga. Supongo que se me fue el santo al cielo, el tiempo vuela. Es tu venganza, ¿no es eso? Es la gran venganza para Harry. Me divertí y ahora a pagar. No quiero seguir con esta conversación. Pues yo sí. ¿Quieres saber la verdad? Déjame que te ponga al día. Por ahí hay muchas mujeres a las que les encantaría estar conmigo y no tengo por qué estar solo, como lo estuve esta noche. Entonces hazlo. Tampoco necesito tu permiso, Julia. Es evidente que no necesitas mi permiso, Harry. ¿Cuántas ha habido? ¡Una! He tenido una aventurilla, ¿vale? Mal sexo, mala conciencia, malos recuerdos. Te he dedicado una canción esta noche. Supongo que no te apetecerá hacer un bis. No. Supongo que te la has perdido. Ah, venga ya. ¡Hola! Y ahora, para los amantes del jazz, bienvenidos al sonido de Chicago. Os estamos mandando la buena onda desde la emisora WPKV. Pero antes de comenzar, anotad los lugares y las fechas para los bolos del trío. Esto es increíble. Yo creo que se ha puesto enfermo. No. Disculpen, ahora volvemos. Disculpad. Alex. Alex, ¿qué mosca te ha picado? Harry, no la escuches, en serio. Si la escuchas una sola vez, ya no podrás deshacerte de ella. Créeme, la tengo dentro de mi cabeza. Estamos a punto, la tengo en la cabeza. Hemos esperado muchos años y ahora que estamos a punto de hacer algo, tú te largas del escenario. ¿Qué coño te pasa? Escucha, ¿puedes darme fuego? Lo siento, pero no llevo. Muy bien. Está bien, estoy bien. Oye, y volvamos y hagamos una buena actuación, Harry. No quiero que nos lo estropees, ¿de acuerdo? ¿Vale? Eres un ambicioso hijo de puta, ¿verdad? Harry, ¿quieres saber el problema que tienes? Tú no eres capaz de vivir el momento. No, en serio, no eres capaz. No sabes lo dulce e infinito que puede ser ese momento. Alex, ¿hay algo que pueda hacer para ayudar? Julia... ¿Por qué no dejas de meter tus narices en los asuntos de los demás? Oye, Harry, no te... ¿Sabes? Si te conformas con algo mediocre, tendrás algo mediocre. Si vas por algo sublime, llegarás a las notas altas, Harry. ¡Venga, vamos a tocar! No dice la verdad. Se ha vuelto loco. ¡Alex! Pasito a pasito. volar. Alex. Alex. ¿Qué demonios pretendes? Venga, baja de ahí ahora mismo. Alex. Alex, deja de bromear. Baja de ahí arriba. Alex, voy a llevarte a lo más alto. Sabes volar, Alex. Puedes volar y no tocarás el suelo. Es algo que jamás habrás sentido y yo estaré a tu lado. Vuela, Alex. Vuela. Vuela. Por favor, deje paso, por favor. Apártense. Sí, ha sido un caso de suicidio, exacto. Vamos, señores, deje paso, por favor. Atrás. Atrás, por favor. Deje el paso libre, por favor. Ya está. Por favor, dejen salir a la ambulancia. Vamos, atrás. Tengo mercancía de primera. Solo lo mejor. Lo mejor en toda la ciudad. Este aparato por solo 9,95 puede ser tuyo. Mirra, mirra, este es para ti, te conviene. Te gustará, te gustará. Mirra, es una maravilla. Harry. Harry, te entiendo. Yo también he pasado por eso. Pero me tienes a tu lado. Estoy contigo, Harry. Siempre he estado contigo. Sí, Harry, eres mío. Esto parece una zona de guerra. ¿Pero qué ha pasado? No lo sé. Parece como si hubiera intentado protegerse de algo. ¿Puedo verla? ¿La qué? La cinta que pone Lechuza de noche. Sí, claro. Patrick tenía una cinta como esta. ¿Quién es Patrick? Harry, ¿Alex alguna vez habló de esto contigo? ¿Y si lo hizo, qué? Solo era una pregunta. ¿Sabes quién es esa lechuza de noche? Sí, sí, resulta que acabo de leer un artículo sobre ella en el periódico. Es una nueva disjockey. ¿Y qué más ponía? Ella dice que emite desde la WPKV. Ellos lo niegan y todo el mundo cree que es una especie de truco promocional de la emisora. Todo es muy extraño, Julia. Intentó decírmelo, pero yo no le hice ningún caso. ¿Cómo iba a saberlo? Creía que estaba obsesionado con una voz sexy. Entonces sí que estabas enterado. ¿Qué? Sí, lo sabía. ¿Y qué? Oh. ¿Crees que ha sido culpa mía, verdad? No, yo no he dicho eso. Sí, crees que no le he ayudado. ¿Es eso lo que crees? Sí. Oh, Harry, no. Sí. Me estoy asfixiando aquí dentro. No puedo respirar. Necesito aire fresco. ¿Sabes? Alex era el tío más libre que he conocido. ¿Tienes alguna idea de lo que significa ser libre? Si esto te parece libertad, será mejor que des otro vistazo. ¿Ah, sí? ¿Por qué? ¿Porque no encaja en tu mundo racional perfectamente ordenado? Pues ese mundo racional perfectamente ordenado te ha dado de comer cuando nadie quería oírte tocar. Y a veces incluso ha mantenido a todo el grupo. ¡Oh, ya no te acuerdas! ¡Ya empezamos, ya empezamos! Mira, me alegro que por fin lo saques a relucir y que hablemos claro. Porque eso siempre te lo ha reprimido, ¿no? Lo mucho que hiciste por mí y cuánto he sacado yo. ¿Sabes lo que más me duele? Que te diera lo que te diera, tú ni me lo agradecías. ¿Cuánto te debo, Julia? ¿Cuánto te debo? ¿Quieres que te lo devuelva? ¿Cuánto? ¿Cuánto? De eso no estaba hablando. Sabes exactamente cuánto te debo, hasta el último centavo. Cada maldito centavo que te debo, cada deuda emocional que he contraído contigo. Lo tienes todo contabilizado en ese pequeño cerebro de ordenador tuyo, ¿no? Vete al infierno. Entiendo. ¿En qué puedo ayudarles? Bien, estoy recopilando datos para una enciclopedia grabada del habla americana y hay una disjockey que emite aquí con el seudónimo de Lechuza de Noche. Tiene lo que llamamos la perfecta voz mediana. Quisiéramos hablar con ella. Dígame quién es, ¿su marido o su novio? No importa, no es asunto mío. Escuche, le diré lo que le digo a todo el mundo. No existe una Lechuza de Noche empleada por esta emisora ni en ninguno de nuestros centros. Pero estoy segura de que emite desde esta emisora. Hemos ido a la Junta Radiofónica Federal y tampoco pueden explicárselo. Seguramente tiene un transmisor de radio pirata conectado en algún lugar de la costa. Hay muchas teorías al respecto. Mire. Un regalo de uno de sus fans, de un dentista de Queens. Bueno, gracias. Oye, el agua aún no está congelada. Va, no seas gallina, ya se puede patinar. Ya, lo que tú quieres es que me pegue una leche, ¿no? Ah, muy gracioso. Soledad. Respira. Soy tuya, Harry. Me tendrás siempre. Para siempre. Thank you. quiero hablar contigo. Necesito hablar contigo. Hablas demasiado. Sabes, Alex tenía razón. Si te conformas con lo mediocre, tendrás algo mediocre. Es como una enfermedad y él te la ha pasado. Aquí hace mucho calor. Que entren los sonidos de la ciudad. ¿Has oído la lluvia? ¿Qué lluvia? La lluvia. La suave y preciosa lluvia que cae a mi alrededor sin cesar. He dejado morir a Alex. No es verdad. Lo es. Alex murió porque lo quiso así. Pero yo... debería haberle echado una mano. Ven a la cama. Sí, sí. Dulce sueño. ¿Qué me pasa? Usted vio las fotografías en el instituto. Mi marido y yo en 1954 y la otra tomada un año después. Bien, yo le diré lo que ocurrió y así... usted podrá creerme o no. Yo amaba a mi esposo. Y él a mí. Pero era un explorador, un curioso. En esa época estaba muy inquieto. Por eso quise estar a su lado y le acompañé a una excavación al oeste de Irlanda. Justo en la temporada de las brujas. Un día oyó la voz, estando en una colina. Me dijo que le llamaba a él y le seducía. Le prometía la libertad. ¿Qué voz? En Irlanda la llaman la voz de la bruja. Dicen que vaga de un lugar a otro del mundo, que se para en un sitio, después en otro, y que siempre llega durante la luna llena en el equinoccio de otoño. Se alimenta de los deseos del hombre, de los anhelos del hombre. Es voluble con sus víctimas, dicen, y los elige al azar entre aquellos que están inquietos, solitarios y descontentos con sus vidas. ¿Y es una sola voz o son muchas voces? Es que me parece, según lo que dice, que se trata de algo así como la sirena de Ulises. Tengo la teoría de que ella representa la ira colectiva de todas las mujeres que han existido. El amargo desdén por haber sido rebajadas, abandonadas, ridiculizadas por el hombre. Es la venganza femenina personificada, iracunda, sí, y a veces purificadora. Y podrá odiarla, pero... ¿realmente puede censurarla? ¿Qué le ocurrió a su marido? Se ahogó. Dijeron que fue un suicidio. Pero yo sabía. Bueno, debe haber miles de hombres que escuchan la voz de la lechuza de noche. Incluso yo la he oído. ¿Eso quiere decir que todos vamos a morir? En absoluto. Hay una diferencia entre oírla y ser seducido. No, no, no. Uno tiene que querer ser seducido. Esto es ridículo. O sea, voces de sirena. Vámonos de aquí. Bien, espero que tenga razón. Mire, siento lo de su marido, en serio, pero no puedo creerle. Me habla de un ente que ha existido desde los albores de los tiempos, que es real, pero que no se puede ver. ¿Usted puede ver el viento? Pero cuando sopla y tira abajo su casa, sí se lo cree. Piensa que soy una vieja chiflada, ¿no es así? Vamos, no sea tan cortés, dígalo. Julia, por increíble que le parezca, cuando yo tenía su edad era una docente muy respetada, un prodigio. Era fría, racional y totalmente lógica. Tenía un método científico impecable. ¿Entiende? Buena suerte. Julia. Déjala. Está bien. Julia, te he buscado por toda la ciudad. Estaba aquí. Son para ti. Anoche no sé lo que pasó. Estaba fuera de mí. La muerte de Alex, supongo que me trastornó. En fin, tengo muy buenas noticias. Esta tarde he probado a un nuevo pianista. Es un tipo de Nueva Orleans y va a grabar el disco conmigo. ¿Has probado a un nuevo pianista? Sí. No vas a creer las cosas que pasaron por mi cabeza. Unas locuras. Incluso he ido a hablar con una vieja loca que ha intentado convencerme de que estabas... Un momento. ¿Qué vieja loca? importa, me da vergüenza. Basta con que te diga que tuve una pequeña crisis nerviosa. Me parece que últimamente todos hemos estado en una nube desde que Alex... Pero he hablado con el médico de Alex, ¿te lo había dicho? No. Pues se estaba tomando una especie de droga para poder dormir. ¿Qué droga? No lo sé, una especie de medicamento muy fuerte. Parece ser que hacía años que se lo tomaba. Creo que tal vez eso sea lo que le pasó y por eso tenía alucinaciones y deliraba. Dicen que eso le ha pasado a mucha gente. Pobre Alex. Sí. ¿Pero qué le ocurría con esa disjockey? ¿Te refieres a la lechuza de noche? Ya sabes cómo era Alex. Era... ¡Bum! Se enamoró. ¿Y cuando fue a conocerla? ¿La conoció? Oh, sí. Estaba haciendo una gira promocional. Ya sabes, le mandas tus señas y te da una cita. En fin, cuando la conoció no tenía el aspecto de una modelo, así que... se quedó hecho polvo. ¿Y tú? ¿Y yo? ¿Qué? ¿Tú la conoces? Oh, no. Anoche, cuando estabas en el estudio, creía que estabas escuchándola. Parecías como hipnotizado por algo. Estaba escuchando cintas de Alex y de mí, tocando y haciendo el tonto, cintas caseras de hace mucho tiempo. Las estaba escuchando por última vez antes de cerrar ese capítulo de mi vida. En fin, Alex es historia. Yo no puedo ni quiero cargar con el pasado, y tú tampoco. Creo que nos estaba deprimiendo a los dos. Me sentía tan vacía sin ti. Tendrás que tener algo de fe en mí. ¿Cómo vas a sobrevivir sin un poco de fe? En estos momentos soy muy feliz. Yo no he sido tan feliz en toda mi vida. Esta noche, 31 de octubre, y ven a la fiesta anual de Halloween. ¿Qué es lo que estás escuchando? He decidido ampliar mi formación musical. ¿Estás contento con el disco? Sí, mucho. Bueno, hasta ahora. ¿Y cómo ha resultado el nuevo pianista? Oh, es una pasada. Oye, siempre tienes la pinta de ir a una cita. La tengo. Una cita con la grandeza. Quédate y desayunamos juntos. Oh, hoy no. Oye, estaba pensando que después del disco podríamos ir de viaje. Claro. ¿Harry? Solo quería mirarte. Bastante bien. No te estaremos molestando, ¿no? No. ¿Cómo es que no estás en el estudio con Harry? ¿El estudio de grabación? Ya no hay disco. Harry ha cancelado la grabación y ha decidido posponer la salida del disco. Ha dicho que no quería sacar un disco a pocas fechas de la muerte de Alex. Sí, pero ¿y el nuevo pianista? Harry dice que es estupendo. Están componiendo muchas canciones nuevas. Julia, Harry echó al pianista antes de que comenzara. Se cabreó con él por una tontería. Lo siento, he de irme. Perdona, creía que lo sabías. Ya nos veremos, ¿vale? Sí. Así. Te quiero. No pares. Mm-hmm. Harry. Harry, despierta. Me has asustado. ¿Por qué lo has hecho? Aquí había alguien. Seguramente habrás oído a algún vecino. No era ningún vecino, era aquí. ¿Y entonces dónde está ella? ¿Debajo de la cama? ¿Ha salido por la puerta de atrás? Ni siquiera tenemos una. ¿Cómo sabes que hablaba de una mujer? No lo sé. Él, ella, lo que sea. La he oído y sé muy bien lo que oigo. Pues yo me creo la mitad de lo que ves y nada de lo que oyes. Me has mentido sobre el disco. Nos hemos tomado un descanso. Estábamos estancados. Iván me lo ha dicho. ¿Me estás espiando? No, no te estoy espiando. Me lo encontré por ahí y me lo dijo. ¿Iván? Sí, Iván. Me ha dicho que no hay ningún disco y que no te ven desde hace días. Está bien, ya voy. Dígame cómo luchar contra ella. Está preguntando a una mujer que perdió la batalla más importante de su vida. ¿Cómo luchar? Tal vez nos podríamos ir. A lo mejor si me llevo a Harry nos vamos muy lejos, ella no podrá encontrarnos. No existe un lugar así. Tengo miedo. Tanto miedo. Lo recuerdo. Recuerdo el día que volví a casa de la escuela y entonces vi la ambulancia delante de la casa y abrí la puerta y todo estaba muy oscuro dentro, salvo una luz en el dormitorio de mis padres al final del pasillo. Recuerdo caminar a lo largo del pasillo y todo estaba tan oscuro y también oía voces de personas. Podía oír el llanto de Jackie. Sabía que algo terrible me aguardaba al final de esa oscuridad. Y esa sensación, la sensación de que algo terrible me aguardaba. La tengo otra vez. Siento que he vuelto. Julia, mírame y contéstame sinceramente. ¿Estáis Harry y tú realmente unidos? Por eso ella ha podido colarse, ¿entiendes? No puede interponerse entre dos personas si no hay un hueco por donde meterse. Es lo que necesita. Un vacío. Así que... no hay nada que yo pueda hacer. No hay nada que yo pueda hacer. Si pudieras... si los dos pudierais... cerrar el hueco entre vosotros. Entonces ella no podría entrar. Pero los dos debéis... hacerlo. Los dos debéis tener la voluntad. Harry, ¿cómo te va? Hace tiempo que no te veo por aquí. Me lo estoy tomando. ¿Estás bien, Harry? Nueva banda. Y son muy buenos. No tan buenos como vosotros, pero... Déjame en paz, Thor. ¿Qué quieres? ¿Por qué has vuelto, Harry? ¿Solo por revivir viejos recuerdos? Olvídalos. Estás muy nervioso. ¿Qué te ocurre? Harry, no seas otro Alex. Alex era demasiado fácil. No me gustan los fáciles. Estoy aquí, Harry. ¿Dónde estás? Aquí. No, Harry. Por aquí. Ven a por mí. Vamos, Harry. ¿A qué esperas? Sí, estoy aquí mismo. Sí, sigue. Ve. Todo saldrá bien. No quiero hacerte daño. Lo sé. Lo sé. Solo te he querido a ti, Julia. Harry, he venido a por ti. No puedo respirar. Sencilla si te dejas llevar, Harry. Te he echado tanto de menos. Podemos estar juntos eternamente. Podemos volar a la luna. Vamos, Harry, volemos a la luna. Sí. Son nuestros el sol, la luna y las estrellas. aves nocturnas. Estoy aquí en Cleveland para susurraros al oído, para poneros canciones preciosas que os harán querer trasnochar toda la noche. A veces la gente me pregunta, ¿qué tipo de hombres te gusta? ¿Sabéis el tipo de hombre que me gusta? Me gustan los que no puedo tener. Sí. Esos son los que realmente me enloquecen. Y a ellos les voy a dedicar este tema.